Totalmente, ¿no? Todo esto que hay detrás, todo esto que no se ve, que no se conoce, y nuevamente la Dirección General de Escuela poniendo en las peores condiciones laborales aquellos lugares y aquellos roles en la educación que son fundamentales, ¿no? Y que tienen que ver con construir también la educación desde otro lugar. Totalmente. Aclaro que en nuestro caso particular hay gente que está con horas cátedra, que esas sí han tenido continuidad, y gente que está con contrato. También me resulta a mí, en lo personal, como incoherente que dentro de un mismo programa haya gente que continúe y gente que no, porque el programa, en nuestro caso, el director de la orquesta, que es el que más trabajo tiene, el que tiene que hacer todos los arreglos musicales de todos los instrumentos para cada uno de los temas que ellos ejecutan, es el que se queda sin trabajo. Entonces, no puede funcionar la orquesta sin un director. Y bueno, y es un paquete grande en realidad. Lamentablemente no involucra solamente a los coros y a las orquestas, sino que hay un montón de otros trabajadores dentro ya de la estructura administrativa de la DGE, que también depende de esto con de contratos, y que también les han avisado que tienen la baja, como la gente de las radios escolares. El programa nos avisaron que ya cae a partir del año que viene. Nosotros hace 3 años venimos sosteniendo la radio que con los fondos, el único fondo que llega a las escuelas, que es el Mendoza Educa, y de ahí sale para todos lados, no para lo que es, para lo que alcanza. Entonces, bueno, nos, con un gran esfuerzo, porque es fondo que se retrae de otras cosas, hemos mantenido la radio y hemos ido armando un equipito de chicos con la radio, pero por lo menos quedaba la referente provincial de radios, ¿sí? Bueno, ella me avisó hace dos días que también baja y que cae el programa directamente.